después de tanto tiempo sin saber de ti. ¿Qué será de aquella niña de la cual me enamoré? Ya serás una mujer. Yo sigo preso en esta soledad por buscar algo de ti en las demás. Como un niño caprichoso no entiendo esta realidad en que tú ya no estás. Que el tiempo pasa.